voy, mi amor. Me voy de casa, Escobar. Te dejo un beso. Chao. Para los amigos de la Violeta. Maestro. Hey. Como todos los días llegó a salir del trabajo. Ella le da un fuerte abrazo y lo espera ansioso. A decirte que me marcho muy lejos. Perdona, querida, que yo ya no te quiero. Mira el reloj otra vez, se hace muy tarde. Papá, ¿dónde vas esta vez? ¿Dónde queda el trabajo? No es un trabajo, mi amor, es que tú no me entiendes. Lejos donde me voy, allá vive otro amor. Chao, me voy. ¡Qué historia! Un amor que se acaba y otro queda en la nada. Un principio sin fin. ¡Qué historia! En verdad no pensé olvidarme de ti. De ti, qué historia. Yo que tanto te amaba, hoy viendo otra mujer, lo que a ti te falta. Si pudiera volver, no te haría sufrir. Esta canción es para vos, mi amor. Hipólito. Ya no llores, mi amor, que aún no puedes superarlo. Es que yo no imaginé que me estaba perdiendo. Vuelvo a pensar que la vida a veces nos engaña y nos hiere fuerte con dolor al no ser correspondidos. No me perdona, lo sé, pero ya no es remedio. Los niños que lloran y tú que me dices te quiero. Ya fue bastante la dicha que he vivido contigo. Solo espero que Dios algún día nos ayude a los dos. Ya me voy. ¡Qué historia! Un amor que se acaba y otro queda en la nada. Un principio sin fin. ¡Qué historia! En verdad no pensé olvidarme de ti. De ti. ¡Qué historia! Yo que tanto te amaba, hoy tiene otra mujer, lo que a ti te faltaba. ¡Qué historia! Si pudiera volver, no te haría sufrir. Ya no llores, mi amor. Ya no llores por mí. Esta noche especial aquí en la jungla. Me voy porque me enamoré de otra. Chao, por eso me voy. Pero no, no, no llores por mí, no. Porque acá te van a amar y te van a querer más y mejor. Barrio Maipú. ¡Qué historia! Un amor que se acaba y otro queda en la nada. Un principio sin fin. ¡Qué historia! En verdad no pensé olvidarme de ti. De ti, mi amor. ¡Qué historia! Yo que tanto te amaba, hoy viene otra mujer, lo que a ti te faltaba. Para el joven, para Yovi. ¡Qué historia! Si pudiera volver, lo que haría sonreír.